En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bueno, pues antes de irnos de vacaciones, nos reunimos en último programa de esta temporada. Mantenemos la esperanza que nos dan algunas movilizaciones e intentamos no desesperar ante problemas que perduran. Hablaremos de personas refugiadas, de pena de muerte, de trabajo infantil, de las movilizaciones por Palestina de las universidades andaluzas, de las marchas de orgullo y de algunas otras cosas. Por eso vamos a empezar con una música que nos da marcha y terminaremos con buenas noticias. La música es cortesía de Gloria a través de su hijo, de una rapera rural que se llama Bebis o Bewis de la Rosa, de Murcia y ¿qué más? El grupo creo que toca así, de Murcia y de Cuenca también. De Murcia y de Cuenca. Bueno, el título es muy significativo, se llama Pa defender la tierra. No puede ser que no te entienda si hablamos el mismo idioma. Tanta vida en el enjambre, tantas penas en las horas. Es pasear por la vereda y cantar siempre a deshora. Es cuidar desde hace tanto esta tierra que nos sobra. Voy con la tierra en la mochila, el recuerdo en la maleta, la pregunta sin respuesta en un capacho a la sombra. ¿Desde cuándo somos desconocidos? Dime cuándo nos perdimos. Escucho poca verde y mucho ruido, mucho grito y poco latido. Hay fronteras invisibles que separan más que la inmensidad, más que el mar, más que el frío. Redes llenas, campos vacíos. No puedo quedarme aquí, tengo que ponerme a labrar. Tengo un deber con mi tribu, vamos despacio. Porque quiero llevarte a un sitio lejano donde no exista ni el dios ni el amo. La pescadilla que se muerde la cola ya está seca. La dieta rota rebosa, ganas de cambio y acetas. La sangre caliente del toro ya no cae en mi cepa. La lluvia escasa, suena la música, traigo las piedras. Pa' ponernos a pelear o ponernos a construir. Disidente de la ciudad, volviendo a la raíz. Ya me decía mi madre que tira al monte las cabras. Y la cabra tira al monte, donde puedo yo encontrarla? Si ya no hay monte ni cabra, solo cabreo y palabras. Se acabaron las capeas, ahora prefiero bailarlas. Canto a la vida y al alma pa' que la gente se mueva. Somos las de la otra acera, eludiendo las banderas. En este primer bloque, que yo creo que esta vez ni lo he titulado, vamos a centrarnos en tres temas: Palestina, las movilizaciones en las universidades andaluzas, pena de muerte, el Día de las Personas Refugiadas y aniversario de la masacre de Melilla, y el recuerdo del trabajo infantil que sigue existiendo en todo el mundo. Hay un artículo que escribieron el otro día un grupo de gente que pertenece a Amnistía Andalucía, y este artículo que se publicó en un diario de ámbito nacional, diario.es, sección Andalucía, pero el título era Una asignatura se recupera, una vida no. Porque, claro, estas movilizaciones han sido un poco mayo y junio. De hecho, yo estuve aquí el otro día en una marcha por la mañana. Son fechas malas y, además, en Sevilla, que es donde esta movilización, pues ha habido mucha polémica porque el rector llamó a la policía, etcétera. Entonces, claro, dicen, es que se están jugando el futuro, y me parece que el título está muy bien pensado. Y son dos personas que han estado en la movilización y que escriben el artículo. Y eso nos lleva a que en el programa anterior no nos dio tiempo a hablar de los datos de pena de muerte en el mundo. Uno de los problemas que tiene graves la pena de muerte en el mundo es precisamente que es irreversible. Es decir, que cuando hay un error no se puede rectificar porque es irreversible, como el nombre dice. Lo más preocupante de los datos de este año de la pena de muerte en el mundo es que, a pesar de que hay menos países que la practican, sin embargo, el número de ejecuciones ha subido, porque hay países como China, como Irán, que tienen un número de ejecuciones impresionante. Con respecto a lo de que es irreversible, hace unos años se grabó una película llamada El Club de los Resucitados, en inglés, como ya tengo aquí a Inés, que es la Super The Resurrection Club, dicho más o menos. Es muy curioso. Es un grupo de gente que ha estado en el corredor de la muerte y, después de estar 15 o 20 años, se ha demostrado que eran inocentes. Entonces, por eso llaman el Club de los Resucitados y se dedican a dar charlas por Estados Unidos. Me parece muy curioso. Era una película, la dieron en la Filmoteca, nosotros hicimos una introducción. Pues igual que toda la masacre que está ocurriendo en Palestina, es irreversible. Esos niños muertos, familias enteras, destrucción total. La pena de muerte es algo irreversible y sigue vigente en muchos países del mundo, aunque afortunadamente muchos ya la han suprimido. Nosotros, en la última reunión del grupo, precisamente estuvimos firmando una carta por uno que lleva 30 años, se llama Rocky Meyers, en el corredor de la muerte, en un estado de Estados Unidos. Pero hay también el caso del japonés, que ya por fin no lo ejecutaron, pero lleva como 40, 50 años, debe tener como 90. Bueno, quería un poco que relacionáramos las dos cosas y también poner en valor esas movilizaciones que ha habido, aunque no fueran muy masivas, teniendo en cuenta las fechas, pero que permiten un poco relacionar todo. Luego hablaremos de las personas refugiadas, de la masacre de Melilla, y ahora le doy paso a Gloria, que nos hable de un día que se habla del trabajo infantil, que también se nos olvida, que también existe. Sí, como cada 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Claro, este tema, hay informes muy largos, tanto de Amnistía como de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, como de UNICEF, pero yo creo que, para definirlo, como cambia la edad en el umbral a partir de la cual se considera trabajo infantil, bueno, por debajo de la cual, primero definir qué no es trabajo infantil, que no se queda en ningún caso. Por ejemplo, no es trabajo infantil, aunque algunos niños a veces se quejen, colaborar en las tareas de la propia familia dentro de la casa. Eso no es trabajo infantil. Tampoco sería ayudar en un negocio familiar, una cafetería o en las tierras o la huerta que tenga la familia. Siempre que eso no le impida acudir a la escuela, a los colegios o institutos, y también siempre que sea pues en sábados o en domingos, en días festivos, días laborables, y no le impide abandonar sus tareas de escolarización. Eso no es trabajo infantil. Todo lo demás sí. ¿Y a partir de qué edad? Pues a partir de edad se considera que siempre, por debajo de los 12 años, eso es trabajo infantil. Y precisamente, según la UNICEF y según la OIT, el trabajo infantil entre los 5 años y los 11 está aumentando desde 2016 y aún más desde la COVID. Entonces, eso sería. Y luego, sin embargo, hay otro convenio de la OIT que han firmado 175 países, a partir de la cual la edad mínima para poder trabajar serían los 15 años. Es decir, cuando la mayoría de los países que han firmado ya ha acabado la etapa de la educación obligatoria, a partir de los 15. Eso sería las edades, que luego va variando según los países, porque, por ejemplo, esto de los OIT, esto de los 15 años, Estados Unidos y otros no lo han firmado. Es que eso es lo que la gente sorprende, que hay un convenio de derechos del niño, que hay países que no lo han firmado. Como no lo han firmado, pues no se le puede exigir. Es verdad que luego los que firman también se saltan las cosas por lo alto, pero como decíamos el último día, por lo menos podemos reclamar que se cumplan convenios que se han firmado, pero en este caso no está firmado, porque también a veces ha habido un tema de pena de muerte en menores que contravendría todos estos convenios. Ahora quería aclarar qué tipos de trabajo infantil son los más extendidos y a quién afecta más, a niños y niñas, lo diciendo de trabajo. Por ejemplo, la explotación forzosa en minas bajo tierra, subterráneas o en canteras de libre, suele afectar más, incluso más a niños que a las niñas. Sin embargo, en agricultura y en pesca afecta más es superior el porcentaje de niñas. No voy a dar cifras porque sería muy largo. Sin embargo, otro tipo de trabajo forzoso es la esclavitud doméstica. Ahí sí que la mayoría son niñas. Afecta mucho. Que también esto es la economía, la esclavitud doméstica es muy el trabajo forzoso dentro de los hogares y las familias, es muy difícil de cuantificar porque no hay cifras, porque suele ser economía sumergida. Entonces, claro, una especie de servidumbre forzosa a trabajos de limpieza. También hay otro tipo de trabajo infantil que está muy silenciado, que es el trabajo forzoso por endeudamiento de un familiar. El padre o un abuelo o alguien se endeuda, o un tío, y para saldar esa deuda ofrecen el trabajo gratuito del niño menor hasta que se adone esa deuda que parece que suele ser inacabable. La explotación sexual de 2 millones de niñas y niños están utilizados en la industria del porno, de la pornografía pedófila, o en turismo sexual en países del sudeste asiático, en otros países. Hay mucho, sí. Claro, en el turismo sexual. Y utilizan tanto niños como niñas, aunque es mayoritario, creo que supera ligeramente el porcentaje de niñas. Y también en la trata, en prostitución forzada de menores de edad. Eso también es terrible. Luego también hay que aclarar en niños y niñas, soldado. Y aunque quede muy repetido decir niños y niñas, hay que aclarar que los niños son reclutados a la fuerza para participar, para usar armas en primera línea de combate en los múltiples conflictos armados que ahora mismo hay en nuestro planeta. Pero que las niñas, además de usar las armas, también las usan para más cosas, para mensajeras, para cocineras, como esclavas sexuales. Sí, lo que pasa es que estamos mezclando un poco la cosa. Es una cosa de los menores soldados y el trabajo infantil, que no es, lo digo para que no nos liemos. Bueno, lo de las minas y tal. Sí. Bueno, y luego también ha aumentado también el número de matrimonios precoces, concertados, sobre todo en algunos países. Con lo cual, bueno, las consecuencias en todos estos casos. Las consecuencias son la pérdida del derecho a la salud, porque trabajan sustancias a veces tóxicas. El derecho a la educación, porque implica abandono de la escolarización, y sobre todo los traumas emocionales y la separación de la familia en la mayoría de los casos. Eso resumiendo mucho, claro. Es que a veces son días que, como el mes de junio además hay tantas cosas, pasa un poco inadvertido, por eso nos parecía que de vez en cuando tenemos que recordar, y de hecho pues en el llamamiento que aparece en la página de Amnistía aparece una mina de cobalto, que sí. Parte de un mineral que se utiliza mucho para los todo lo que son aparatos electrónicos y todo eso, y entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso a veces parece que no nos afecta ya la edad, es que tenemos, claro. Y aquí parece que no nos afecta. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Pues como mínimo tener un consumo responsable. Y las empresas, como digo, que exijan que sus componentes, como tú decías muy bien, de cobalto u otros componentes, si han sido hechos con trabajo infantil. Con trabajo infantil, exactamente. O ropa deportiva, por ejemplo. Eso se está un poco insistiendo ahora, a ver si por medio de unos códigos Pero bueno, ya veremos a ver si se consigue algo. Bueno, por avanzar un poquito, gracias Gloria, tampoco debemos olvidar que el día 20 fue el Día de las Personas Refugiadas. Este año en Córdoba casi ha coincidido con la manifestación del orgullo, con lo cual ha sido un poco de lío, porque nosotros mismos inauguramos la exposición Impasto en Austin Macho, que invitamos a visitarla, va a estar todo el verano, pasaros por allí, que esa tienda es una maravilla, y la persona que la lleva también. Y entonces, bueno, pues ha quedado un poco perdido, aunque todavía participaremos en el Círculo de Silencio del próximo jueves. Deberíamos tener en cuenta, además de todo lo que habíamos hablando antes, que ahora mismo, según un artículo reciente, hay 59 conflictos ahora mismo en el mundo. Solo por eso sería normal que hubiera una salida masiva de personas en muchos países. Además, según CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha aumentado el número de personas que se ven obligadas a desplazarse por motivos medioambientales. También deberíamos recordar, bueno, primero, que esos motivos medioambientales, es decir, normalmente es en los países a los que tienen que verse obligados a desplazarse los que provocan parte de todos los problemas ahora mismo de calentamiento global por el tipo de consumo. Pero luego también los desplazamientos muchas veces son a países cercanos, no precisamente ni a Europa ni a países, diríamos, del norte global. Habría que recordar que el refugio es un derecho que está recogido por la Convención de Ginebra y muchos otros protocolos. Y no es una gracia. Y tal como está ahora la cosa, no se sigue dando pie ni siquiera a que se puedan estudiar las causas de refugio. Va aumentando cada vez más el rechazo en caliente, el rechazo en frontera o sin llegar a frontera. Esto lo tendríamos que relacionar también con lo que ocurrió en Melilla ayer se cumplieron 2 años. Acaba de archivar la Fiscalía marroquí cualquier investigación y en España no se están asumiendo responsabilidades. Hay que recordar que el 24 de junio del 22 las autoridades marroquíes y españolas se usaron medios de antidisturbios y armas menos letales como gas lacrimógeno, porras, balas, pelotas de goma para dispersar a un grupo de hasta 2.000 personas de la África subsahariana. Precisamente. Ha habido muertes, ha habido desaparecidos y no hay responsabilidades. Muerte de al menos 37 personas. Hay un aumento alarmante también de muertes en el mar, 5.000 fallecidos que intentaron llegar a España en 5 meses. Y acaban de firmar los países de la Unión Europea un nuevo acuerdo de migración y refugio que endurece todavía más las condiciones y pone todo en manos de Frontex, que es una especie de policía de frontera, que entre otras cosas está intentando, cuando pone barreras para la gente, pues abandona gente en el desierto, en medio del mar, y bueno, no hay ninguna responsabilidad. Y bueno, luego Reino Unido, que no está en la Unión Europea, y tuvo esa idea, que ahora parece que están asimilando algunos, de llegar a convenios con otros países como Ruanda y mandar a la gente que le moleste o meterlos en un barco en las afueras. Sí. Pero vamos, están adoptando el resto de los países con bastante entusiasmo. Todo esto un poco como hablábamos el otro día con respecto a otras cosas. Es una pérdida de derechos, insisto en lo de derecho, que bueno, son retrocesos importantes que luego hay cuando no defendemos los derechos, que nos parece que son derechos democráticos y derechos de todo el mundo, y sobre todo cuando hacemos distinciones por el color de piel, siempre existe Esteban Beltrán, que se ha podido asumir la llegada de mucha gente de Ucrania, y me parece que tienen todo el derecho a ir de la guerra, pero entre otras cosas, como eran blancos, los hemos aceptado mejor que cuando vienen con otro color de piel. Bueno, por lo menos que no nos quedáramos sin hablar de esto. Como siempre, tenemos muchos temas de los que hablar. Y luego viene el bloque vuestro. Introduzco la canción que va a sonar ahora. Tenía otra, pero el otro día nos encontramos con Sara Banda ahí. Yo fui a su concierto de Viana. Me sentí culpable ayer porque quise poner otra canción, pero como me gusta tanto la canción de Mariposas, pues la he vuelto a poner. Y digo, Sara me tiene que pegar porque tiene un montón de temas nuevos y aquí estamos dando la matraca. pero estábamos aquí, tú estabas, Lucía, la encontramos con la guitarra, salía del programa de Alex cuando grabamos el último día. Ella es Sara Banda y dio un concierto estupendo con una banda de mucha gente que conocemos, con Dani en la guitarra, en Viana el día 21, que entre otras cosas. Ya buscaremos más canciones también. Y también actuó en la coral, en el 20 aniversario de la coral. Siempre, es que ella siempre actúa con la coral, pero aquí le he puesto a ella sola, no con la coral, ¿vale? Así que volvemos a... Venga, sí, se lo agradecemos siempre. Hubo mucha gente de la coral el otro día en el concierto de Viana. Pues nada, a por ello. Como mariposas salen a volar y adornan sus alas siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Los regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Caza mariposas, las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta propia vida, no pueden volar. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta de mentira, le cierran las puertas de su propia vida, no pueden volar. Mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. Valiente, vuela siempre, mariposa, ligera como el aire que te mueve, regala los olores que encontraste. No puede volar, sus hermosas alas se marchitarán. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores. Vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Mariposa, vuela sola y valiente, vuela siempre, mariposa. Vuela siempre, mariposa. Ligera como el aire que te mueve. Como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste. Nunca dejes de volar. Y nunca, nunca dejes de volar. Bueno, hagamos hoy. Además, estamos muy, muy contentas y contentos, supongo, Ramón, porque yo también, claro, también estamos aquí en el estudio. Justamente Luis, por razones familiares, no ha podido venir, pero tener aquí a Inés, a Lucía y a Ramón de cuerpo presente, vaya, no sé cómo ha sonado, bravo, esto, da mucha alegría. Y con muy buena cara, porque parece que les ha ido bien el curso, sí, están, sí, muy relajados, ya de vacaciones. Y bueno, pues yo no tengo nada más que decir, sino todo vuestro. Sí. Este mes se está disputando la Eurocopa de fútbol masculino. No me había enterado, cada vez que voy a poner eso, sí, la radio, no encuentro lo ninguna estamos, emisora. Es lo estamos viendo. El tema es que, a diferencia del campeonato anterior, del Mundial de Qatar, parece que no está habiendo tanta noticia negativa. Uh-huh. En comparación, muchos aficionados lo están diciendo, que en comparación con el Mundial de Qatar, pues este campeonato está siendo, pues, vaya, muchísimo mejor. No solo ya, bueno, sobre todo, no nos olvidemos de las muertes de todos aquellos trabajadores que murieron construyendo estadios, de todas esas personas que vieron cómo su país, que no respetaba los derechos humanos, estaba siendo blanqueado ante la opinión internacional. Por esos motivos y porque ahora estamos viendo un campeonato donde no hay aficionados pagados, como en Qatar, no hay aficionados, no eran aficionados, sino gente contratada para hacer como aficionados, no hay discriminación en las calles ni prohibiciones respecto a la sexualidad. Se hacía muy viral lo que se llama una kiss cam, ¿no? Cuando una, en los estadios, cuando una cámara enfoca a dos personas y esas personas como que tienen que darse un beso. Y había ocurrido un episodio en el que habían enfocado a una, lo que creían una pareja, y en ese momento hubo dos mujeres y dos hombres que se besaron entre ellos. Cosa que nunca habría podido pasar en Qatar, evidentemente. Y yo creo que debemos alegrarnos porque sea así, por supuesto, pero tampoco debemos olvidar lo que pasó hace poco menos de un año. Y tenemos que ser conscientes de que esto volverá a pasar, volverá a ocurrir, volveremos a tener campeonatos en sitios donde no se respetan los derechos humanos, no solo la Eurocopa de fútbol, probablemente Juegos Olímpicos y demás, como lo tuvimos en China, como tuvimos el Mundial en 2018 en Rusia, lo seguiremos teniendo. Pero por ahora podemos estar satisfechos de que estamos teniendo un campeonato limpio de violencia, aunque evidentemente, como todos los grandes eventos, hay episodios malos, como los ha habido en este, pero bueno, al menos no de forma generalizada, como si pasaba en Qatar, ¿no? No sé si vosotras me habéis comentado que sí, ¿no? Habíais visto que la gente estaba contenta, ¿no? Lo veía más diferente, ¿o qué? Yo, desde la ignorancia que tengo en fútbol, notaba mucho mejor ambiente, o sea, no sé, eso, desde que no veo mucho, lo que he escuchado es gente contenta, que es verdad que no pasó con el Mundial, así que bien. ¿Y en Inglaterra? Sí, también. Allí la gente súper abierta, todos muy contentos. Yo empecé a verla cuando estaba allí en Inglaterra, he venido hace nada, y también he comentado también con amigos, familiares, y he estado viendo en Twitter que, a diferencia, como tú has dicho, del Mundial, hay comentarios muy positivos. Sí. Obviamente siempre hay un sector que siempre, bueno, pues es racista, y he visto comentarios diciendo me encanta la Eurocopa porque somos todos blancos, no hay panchitos, claro, y no hay asiáticos. O sea, hay comentarios de ese tipo. Pero sí que es verdad que podría, no pondría mi mano en el fuego, pero sí diría que esta vez son una minoría, y que por primera vez noto yo, desde que estoy siguiendo así un campeonato importante, que la gente está como aplaudiendo mucho, se está fijando más en el talento de tanto de los de personas individuales como de los equipos, de cómo se están, claro, desarrollando los partidos y eso, más que fijarse en, pues, aspectos que siempre se han destacado en el fútbol, ¿no? Así que por ese aspecto yo estoy muy contenta, porque estoy disfrutando los partidos y estoy disfrutando del fútbol, que es realmente lo que deberíamos estar, claro, disfrutando siempre que hay un campeonato de este tipo, y no teniendo que hablar de cuántos fallecidos había construyendo un estadio o de los comentarios racistas que hay cada vez que termina un partido. Así que yo estoy muy contenta. Sí, pero por supuesto no faltan las críticas a la plantilla de Francia. Claro. Porque eso siempre. La mayoría de jugadores son negros. Sí, sí. Y bueno, y en España, la que hemos tenido también. A Nico Williams y a Yamal también. Por no ser blanco. Efectivamente. Pero bueno, esto seguirá pasando en todos los campeonatos porque Francia seguirá teniendo jugadores negros y todas las selecciones tendrán más o tendrán menos, pero seguirá siendo así porque en Europa, por suerte, hay gente de todos lados y hay un sitio. El otro día leí a un periodista que cuando llegaron aquí los de Barcelona hubo gente en el estadio gritando moros, no sé qué, lo comentaba Juan aquí en Velasco. Córdoba. Sí, sí. Decía, eso tienen que atajarlo, pero bueno, es así. Y bueno, mes de Eurocopa, pero sobre todo también mes del orgullo, ¿no, Lucía? Mes del orgullo, efectivamente. Contentos, como hay que estar, por supuesto. Es verdad que pensando un poco sobre qué comentaba acerca de esto, porque no queríamos dejarlo pasar, a mí lo que se me ocurrió es que si hay gente que me esté escuchando, que, bueno, pues eso, que sean personas más mayores, que estén más alejadas del conocimiento de nuestra generación, que al final pues hay mucho más. Sí que es verdad que evidentemente es innegable el avance, el progreso, estamos súper contentos de todo lo que se ha avanzado, pero sí que es verdad que hay algunos temas que sigue habiendo mucho que hablar y que estamos muy lejos de que haya una situación totalmente cómoda. Se me ocurrió, por ejemplo, yo sí que noto, por ejemplo, en mi entorno mucho que las personas bisexuales tienen muy poca visibilidad. Es decir, yo cuando he hablado con personas mayores o incluso con gente de mi edad, es como que sí, en principio sí, se acepta, pero nunca se habla con propiedad. O sea, es como que no se acepta que una persona bisexual, ya por el simple hecho de que alguna vez se declara bisexual, pueda tener una relación con una persona del género opuesto, claro. Totalmente... Falta como reconocimiento, claro, ¿no? Por sí. Supuesto, es como que ya se ve raro. O sea, yo creo que por esa parte falta mucho que conocer. También se me ocurrió, bueno, al final lo que son personas gays, lo que son personas lesbianas, todo lo tenemos bastante interiorizado, pero es verdad que hay muy poco reconocimiento de otras partes del colectivo. Se habla mucho de las personas transexuales, pero al final hablamos muy poco, porque yo creo que no se quiere hablar mucho de esto, pero de la distinción entre el género y el sexo, que está muy lejos de estar aceptada por la mayoría de personas. Y creo que es lo principal para llegar a comprender bien cómo se sienten estas personas. Y bueno, sí, al final está muy bien que las empresas en este mes pues hagan un poco de eco, pero estaría muy bien que hicieran cosas más útiles que vender algo que tenga la bandera y ya está. Y bueno, pues ya está, simplemente recordarlo, que todo el mundo abra la mente lo máximo posible en su entorno y que eso, nadie quiere tener problemas, así que al final hay que ser lo más empáticos posible. No sé si vosotros queréis comentar algo. Yo sobre todo, ya no en el mes del orgullo, sino a lo largo del año, sí que sigo viendo evidentemente mucha homofobia, pero sobre todo lo que he visto por redes sociales, así, o sea, realmente me sorprendió, porque igual esto ha sido siempre así, pero ahora como que lo he visto con más fuerza. Era evidentemente una justificación falsa, probablemente, pero era una justificación de rechazo al colectivo LGTBI, identificando eso, la homosexualidad, la transexualidad, con la pedofilia y todos estos temas, por querer darle esa educación sexual a los niños, por transmitirles que tienen esa libertad sexual. Se dice, ¿no?, que la gente del colectivo como que pretende, bueno, en fin, no hace falta que detalle más, se identifica con pedofilia, y creo que es algo peligroso, porque incluso eso está llegando a nuestras instituciones, porque está habiendo censura. Eso creo que ya lo hablamos en otro programa. Pero las películas de niños, por así decirlo, con algún rasgo del colectivo, hay sitios donde está siendo censurado porque se considera que eso es una sexualización para los niños. Y evidentemente, nada más lejos de la realidad, yo creo que los niños conozcan lo que hay o lo que pueden ser, no lo que pueden ser, sino lo que son, porque probablemente muchos niños descubran lo que realmente son. No tiene nada de malo. Claro, es que el que no se hable no significa que los niños no vayan a pensar sobre eso, que claro, yo creo que el principal problema que hay que distinguir entre educación y lo que no es educación. Claro, justo iba a comentar un caso de una película italiana que se iba a estrenar este año. No recuerdo muy bien el nombre, pero antes de que se estrenara, porque creo que la fecha de estreno está planeada para noviembre, ya hay países como China, Rusia, por supuesto, que han dicho que no, ni siquiera lo van a poner en cartelera. Es una muestra más de, bueno, esta censura que comenta Ramón. Y yo sí quería hacer un comentario, una reflexión sobre lo que he observado yo en Londres en comparación con la situación aquí. Y es que, claro, Londres, al ser una ciudad tan bestia, tan grande, con 10 millones de habitantes más los turistas, pues es verdad que allí están muchísimo más abiertos y me han hablado como de un montón de orientaciones sexuales que yo ni siquiera sabía que existía, como el nombre como tal, y la gente me habla así, pues yo me siento queer o yo me siento pansexual o, bueno, me han dicho un montón de terminología y allí sí que noto como que está muchísimo más aceptado y como que la gente le da igual en el sentido de que, pues sí, o sea, le da igual cómo se identifique el resto y son mucho más abiertos en ese sentido. Y yo que vengo de un pueblo muy pequeño, como a Montilla, se nota mucho más en los pueblos, incluso en Córdoba, que tampoco es una ciudad tan grande, se nota mucho más como un aire conservador, diría yo, en ese aspecto, sí, en el que no, la gente no puede decir tan abiertamente, ah, sí, pues yo me identifico como queer, porque te van a mirar rarísimo. Y en Londres, cualquiera que diga, pues Londres o cualquier ciudad grande, supongo, no lo sí, sé. Sí, porque vete a otras ciudades más pequeñas de Inglaterra, sí, y ya te contaré. Sí, las grandes capitales, como que parece que la gente no se, o sea, va siempre con tanta prisa que no se para como a pensar eso, no le da tanta importancia, simplemente la gente es y deja ser, y creo que es una mentalidad que la que tendríamos que adaptar un poco aquí, en España y en todas partes, en realidad. Sí, que en España todavía no se llega a entender, yo diría que podríamos enfocarlo por ahí, no se llega a entender eso de la persona queer o sí, algo más allá, ¿no?, de lo que es el homosexual, sí, o el transexual. Yo creo que no se llega a entender, no se sabe qué es. Y estaba pensando yo ahora también en el trato que tiene también en los medios, porque me da la sensación muchas veces de que las noticias relacionadas con eso, con gente queer, no ya homosexuales, que eso, como ya he dicho, creo que sí que está muy normalizado, son con un tono bastante ridiculizador, sí, por así decirlo. Y muy forzada, se siente siempre muy forzada. Sí, bien, estaba pensando, por ejemplo, en el programa este de 4 de la cita, uh-huh, que siempre llevan, o sea, para mí ese programa tiene una clara intención de First todo date, el que va ahí, sí, uh-huh, todo el que va ahí lo ponemos aquí para que la gente se ría de esta persona en su casa. Y siempre llevan a personas queer, súper, no sé, como que le intenta dar, sí, una visión muy extravagante. Y a mí me da la sensación también de que eligen un criterio de decir, va a traer aquí una persona que diga aquí tonterías, ya no sobre el tema queer, porque no es así. Sí, sí. Una persona que parezca, pues no sé, inculta y que además sea una persona queer para identificarlo así. A mí es que me da mucho esa sensación, sí, que se da ese trato. Tenéis que haber entrado el otro día en la inauguración, no estoy macho, porque el ambiente era totalmente distinto del que sí, decís. ¿No? Sí. También es que vosotros a lo mejor en Córdoba os habéis relacionado con la familia, porque hay colectivos bastante interesantes. El otro día el ambiente... Supuesto. No, te lo digo, que os hubiera encantado, sí, el ambiente que había, sí, tan variopinto. ¿Dónde, perdón? En Austin Macho, decimos esta exposición Impasto, que la hace en colaboración con nosotros. Él lo pone mucho en Instagram, lo buscáis. Rubén, sí. Yo que iba a comentar que el otro día también hubo un acto enfrente del Mercado Victoria. Y yo iba a decir que, corta vida, claro, he notado una evolución en esto, o sea, que súper contento. Sí, y súper los ambientes. Sí. Y ya eso, yo sí, con mi ambiente también lo he notado mucho. Que olvidando estas cosas, pues eso, hay también mucho de lo que alegrarse. Así sí, que muy bien. Yo, si nos sobra un minutito. Sí, sí, super... solamente quería comentar, pues mandaré el enlace. Es que mira, hay un escritor que se llama Nando López, tiene dos libros muy divertidos, si alguna vez los localizáis, dilo en voz alta y nos reímos todos, y en casa me lo sabía, son muy divertidos, porque sí. Fue profesor de instituto, pero es muy crítico. Pero ahora se ha dedicado a novelista, iba dando charlas en el instituto, y sus novelas tienen una problemática pues, de gente que vive otra experiencia, no se atreve a salir del armario, que son jóvenes, que no... Y entonces lo que me preocupó, ya os buscaré el hilo, yo os lo pondré en Twitter, que el otro día decía que últimamente, por ciertos sectores que están queriendo volver atrás, entonces está yendo a charlas en los institutos y le está escribiendo mucha gente anónimamente, bueno, que siempre le pasa, ¿no?, de cómo me ha ayudado tu libro, lo que sea, pero en un sentido ahora como un poco negativo, de que hay una corriente de alguna gente que quiere que se retroceda, y entonces, sobre todo, gente muy joven en un instituto, pues que, no sé, sí, y ahora comenta lo que quieras. Os pondré el enlace porque me parece interesante conocer y la experiencia que él tiene de dar charlas y tal, ¿no? Genial. Bueno, un momento, antes de que empiece Lucía, simplemente como estamos hablando de libros, comentar que me estoy leyendo ahora mismo Los siete maridos de Evelyn Hugo. Lucía, no sé si tú sí, me encanta. Pues nada, una muy buena recomendación para este mes. Me está encantando el libro, está muy bien escrito. Así que... Pues nos lo pones luego también. ¿Los siete maridos? De Taylor Jenkins Reid. Vale. Venga, pues ya está. Genial. Bueno, lo que yo iba a comentar rápido es una página que creo que puede ser útil para los oyentes de este programa y que se llama stoprumores.com. Vicente y yo hicimos todo el curso de agentes antirrumor y es muy interesante todo eso. Está muy bien. Es que está muy bien. Con lo que hemos dicho de los refugiados y todo, me han recordado porque es verdad que... si nos metemos en la página y luego se entra a la sección de rumores, hay como distintas categorías, hay sanidad y servicios sociales, comercio e impuestos, convivencia y espacios públicos, mercado laboral, y en convivencia y espacios públicos, por ejemplo, hay muchos, o sea, no hay muchos rumores, pero los que hay están bien desmontados, o sea, viene bastante información, por ejemplo, las mujeres migrantes no tienen formación y son incultas, los inmigrantes no vienen a robar, las personas refugiadas que llegan a España son demasiadas... Las familias inmigrantes reciben más ayudas escolares. Bueno, rumores como estos, que yo creo que para la gente que es estas cosas le chirrían, pero que a veces no tenemos recursos suficientes para desmontarla en una conversación, está muy bien, es una página muy fácil de entender. Yo la recomiendo por si alguien quiere echarle un ojo, sí. Que es muy interesante. Yo vi lo de que hay demasiadas personas migrantes. Eso vi algo parecido. Realmente yo también me llegué a creer que había más de las que realmente había. Sí, los datos, o sea, él dice la percepción que tiene la gente, además se ha hecho en varios países, la gente cree que hay X porcentaje, y luego ven y dicen que va muchísimo menos. Sí, sí, es así, es así. Y bulos contra el colectivo LGTBI. Sí, también. Eso hay montones, y además circulan y te dicen, en una cárcel de mujeres entró un hombre, un trans y violó no sé cuántas mujeres, resulta que buscas aquello, y dice que es un rumor que surgió precisamente en Reino Unido, creo, que también era falso, y entonces y cogen, se inventan las estadísticas. Pero con el tema de migrantes y tal, sí, es muy, muy, muy importante, sí. Porque es muy interesante. Se crea con la intención de dar un mensaje y luego esa misma persona es falso y te dicen, bueno, pero podría ser cierto. Ya está. Se inventan cifras hasta en el Congreso. Sí, sí, sí. Se inventan las cifras. Me parece una recomendación estupenda porque yo que estaba muy metida en eso, o teníamos el Córdoba Ciudad Refugio, pues a veces se olvida uno de que hay que volver a recordar continuamente, ¿no? Porque esa esta avalancha de información. ¿Pasamos? Venga, pasamos al bloque de buenas noticias, que vamos a intentar decirlas telegráficamente. Y entonces he escogido como canción una canción que es muy conocida, Solo le pido a Dios, pero está cantada por un grupo sufí de Granada y la cantan en español, hebreo y árabe. Pues es un poquito largo, ya le he dicho a Javi que acote un poquito y la ponga un poco empezada. ¿Vale? Venga. Sin haber hecho lo suficiente. Bueno, pues un poco telegráficamente, una pena estábamos aquí. Claro, como nos vemos tampoco tenemos muchas cosas que hablar, pero bueno, luego habrá que irse a casa, que hay vacaciones. Bueno, noticias positivas, empieza Gloria, todo telegráfico. Sí, sí. Venga. Bueno, la primera buena noticia nos viene de Tailandia, en la cual ha habido pues un éxito, porque el Parlamento tailandés acaba de aprobar el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. De esta manera se ha convertido en el tercer país asiático en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. El primero fue Taiwán en el año 2019, el segundo fue Nepal en noviembre del año 23 y aquí es un éxito más. Y en el fondo, ¿qué garantiza esta ley? Pues esta ley garantiza a las parejas LGTBIQ+, la igualdad de derechos en adopciones infantiles. También igualdad de derechos en temas de herencia. Y también una cosa muy importante, el derecho de la pareja a firmar el consentimiento para recibir asistencia médica si el otro de la pareja está inconsciente. Temas que a veces nos olvidamos, que nos parece que, son todo, muy es, importantes. Que todo es ir de fiesta y tomarse una copa. No, el otro es muy más importante. Temas. Bueno, sin embargo, hay que aclarar que a pesar de este avance, en Tailandia y en otros países asiáticos o del mundo entero, los activistas LGTBI pues siguen sufriendo ciberacoso, en Tailandia, a pesar de todo, que esté aprobado todavía, y son objeto de vigilancia digital selectiva por su orientación o por su apariencia. Y puede haber encarcelamiento y pena de muerte. Por la indumentaria, indumentaria, maquillaje, manera de vestirse, peinarse, todavía puede haber. Vale. Me he dado cuenta de que no hemos dicho la noticia de esta madrugada, que es que Julian Assange va camino de Australia, porque le han tenido que poner en libertad. Las autoridades británicas han llegado a un acuerdo. Yo sabía de cuando estuvo aquí la secretaria de Amnistía que se estaban haciendo negociaciones a un nivel bueno, porque se ha tirado en la cárcel unos cuantos años en la embajada de Ecuador y parece que se ha llegado a un acuerdo, entonces ha salido con unos cargos todavía, pero como ya había cumplido mucho un tiempo de cárcel, el gobierno australiano le ha dicho que es bienvenido y va camino de Australia, que a lo mejor ya ha llegado, porque esta noticia la he oído yo a las 7 o a las 8 de la mañana. Pues es que nosotros te hablamos también aquí de Assange en su momento. Sí. Bueno, otra buena noticia es que en Córdoba, por el tema de memoria, bueno, que esto ha dado muchas vueltas, una reivindicación de los familiares es que se abriera una oficina para recoger muestras de ADN, porque claro, muchos familiares son muy mayores, hay gente que bueno, tiene ya una edad y no queda nadie familiar directo, ¿no? Y entonces se ha abierto una oficina, estamos dando la noticia con retraso, fue la semana pasada en el centro cívico que está en Fátima arriba, pero bueno, lo queremos dar como buena noticia, aunque lógicamente quien está interesado ya le ha llegado por otro lado, ya ha podido ir y rellenar un formulario para que cuando vayan siguiendo las excavaciones se puedan contrastar y reconocer. Sí. Otra más para Gloria. Sí, otra magnífica noticia nos viene precisamente de Reino Unido. Precisamente allí estamos muy satisfechos porque por fin ha dado el Tribunal Superior de Reino Unido ha dado permiso para que Amnistía Internacional y Human Rights Watch, peor no puedo pronunciarlo, eso es imposible, que aporten pruebas clave para poder apelar por el envío de armas a Israel. ¿Y qué se armas puedan personar? Sí, se puedan personar y ellos también aporten pruebas que han encontrado en sus investigaciones. Uh-huh. Y presidente, estas pruebas que han encontrado son de que continúa la venta de componentes y equipos para aviones. Aviones que habrán exportados a Israel. Y también han comprobado que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de mayo de 2024, es decir, hasta el mes pasado, Reino Unido ha emitido más de 100 licencias de exportación de armamento a Israel. Y lo que es más grave, no ha denegado ninguna solicitud nueva, o sea, las 100 anteriores, ni tampoco suspendido las licencias anteriores al inicio del conflicto. No, y el tema de los componentes es importante porque es un camino para exportar sin exportar. Noticia diferente, se ha admitido a trámite en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre bebés robados. Nosotros la presentamos aquí en el Ayuntamiento. Como ya estaba Vox en el ayuntamiento, no salió como declaración institucional, pero sí por mayoría, con alguna abstención. Además, la presenté yo en nombre de una asociación que hay. Es importante para que por lo menos se discuta. Hoy no podemos hablar, ya dedicamos un programa que hablamos de ello. Y luego también una muy importante, pero de las que pasan un poco... ¿querías decir algo? Sigue. Nah. De las que pasan, pero son importantes, hay una cosa que se llama Iniciativa Legislativa Popular. Y entonces estuvimos firmando bastante gente, con mucho cuidado, porque si no firmas conforme, y eso se registra con DNI, que no tal, no vale, más de 500.000 firmas que son necesarias para regularización de gente que está legalmente en España, pero que lleva muchos años, y que entonces pueda acogerse a una regularización. Se ha admitido, se ha presentado como una proposición no de ley, y bueno, vamos a ver, votaron a favor el PP y el PSOE, solamente en contra Vox. Entonces sería importante porque no hay que olvidar que el problema no es que haya gente ilegal, es que hay gente que no puede trabajar o solo puede trabajar ilegalmente y a lo mejor llevan 10 años viviendo en España. Eso es bastante absurdo porque son trabajos que están haciendo y no hacen otras personas y obligan un poco a la clandestinidad y bueno. Uh-huh. Venga, Gloria. Bueno, y ya noticia, la última nueva, es que decir que precisamente mañana, como estamos en el mes del orgullo, un mes muy orgulloso, en el Patio Blanco de la Diputación habrá una película fantástica, Te estoy amando locamente, que es de la temática LGTBI, pero claro, los años 77. Pero claro, que en aquella época era duro, pero que también ahora corremos peligro de retroceder, porque algunas comunidades autónomas, en cuanto te descuidan, te retiran la bandera arcoíris o cosas peores, vamos, o te prohíben o cancelan cualquier cosa. Y precisamente hablando ya la última noticia, que más que noticia esto sería una ciberación, porque pedimos que una firma, luego María Jesús adjuntará... Sí, ya está, adjuntado en la escaleta, sí. Porque en Turquía, desde el año 2015, están prohibidas las marchas del orgullo. Antes de esa fecha,